deja quisquiendo dulzura. De baldeando y a la yanga de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que andoy queriendo. Y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maipisiga. Chacarera y aupa y aupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Venga los 30. Para sacarle sus mieles al árbol lo golpean tanto, a mí me golpean las penas, será por eso que canto. ¿A dónde esconde tus mieles, mieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño del hacha, morirme liando en tu tallo. Total caminos me sobran, cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacaré.